cuál es la importancia de estar hoy aquí a 39 años del golpe y con una ley de servicios de comunicación audiovisual a nuestro favor, digamos, ¿no? Mira, creo que la importancia se ve en la posibilidad que tenemos de hablar, de manifestarnos. Más temprano yo veía cómo estaba esta plaza el día del golpe, estaba vacía. Hoy estamos acá peleando por lo que creemos y todo, y aunque algunos hablan de fin de ciclo, nosotros estamos diciendo las millones de razones que tenemos para intentar seguir continuando con estas políticas que no solo afirman aquello de soberanía económica, independencia política, justicia social, sino hablan de inclusión y de generación de nuevos derechos. Me parece que esta es una plaza de festejo de eso y un gran homenaje a la memoria de los compañeros que se quedaron peleando por eso. Esta nueva ley de servicio de comunicación flamante, pero que va a democratizar el espectro radioeléctrico para dar voz a aquellos sectores que no tenían voz, ¿no? Como los sectores comunitarios, las ONG, las universidades. ¿Cuál es la lucha que se sigue dando para ir en contra del monopolio, ¿no? Creo que hay dos peleas importantes. Primero, conseguir desmonopolizar. Hasta ahora les ha quedado el baluarte de algunos sectores del Poder Judicial que siguen siendo funcionales a los privilegios de unos pocos. Y por otro lado, la responsabilidad que tenemos todos como emisores de generar los contenidos que puedan llenar el éter, la imagen y la prensa gráfica de cosas nuevas para decir, de cosas novedosas, y que también tengan la capacidad de la reflexión crítica, de que podamos cuestionar y avanzar. Si no hay movimiento y crítica, tampoco podemos avanzar. Esto no significa oponerse, pero sí significa decir, tenemos esto para decir. No basta con lo hecho, queremos más. ¿Cuál sería tu recomendación para aquellos sectores que estamos empezando a hacer visible la voz? ¿Cómo dar la pelea desde esos lugares, no? Mira, hace mucho tiempo alguien decía que la historia la escriben los que ganan. Nosotros creemos que la historia la ganan los que escriben y los que hablan. Así que mi consejo es ese, no dejar los espacios y ocupar la voz. Muchas gracias. No, gracias.